¿Te has preguntado alguna vez si Dios realmente ve tu lucha diaria como madre que cría sola? Si Él se da cuenta del peso que llevas, de las noches sin dormir, de las lágrimas que limpias a escondidas, de las preguntas que nadie responde, ¿te has sentido invisible, como si el cielo estuviera en silencio mientras tú haces todo lo posible por mantenerte firme por tus hijos? Pues escúchame con atención. ¿Y si te dijera que hay una unción especial, poderosa y secreta, que solo se activa en mujeres, como tú? Que hay una gracia oculta que Dios ha reservado para aquellas que levantan a sus hijos sin el respaldo de un esposo. Que hay un lugar en el corazón del Padre que solo se llena con las oraciones quebradas de una madre que lucha, protege y ama a pesar del abandono. Hoy vas a descubrir algo que muchos ignoran. Dios no solo te mira, te ha elegido para una tarea sagrada. ¿Y tu maternidad? Aún sin la figura paterna humana, está bajo una cobertura celestial que puede romper cadenas, abrir puertas y levantar generaciones completas. Este no es un video más. Este es un mensaje celestial. Una revelación que puede cambiar tu identidad espiritual para siempre. Porque hoy no solo hablaremos de dolor. Hoy vas a entender para qué te ha reservado Dios. Hoy vas a mirar hacia atrás y vas a ver sentido en cada lágrima, en cada batalla que no entendías. Porque ser madre sin un esposo a tu lado no te hace incompleta, te hace estratégica. Te posiciona como un instrumento en las manos de Dios. Y eso puede transformar no solo tu vida, sino la vida de tus hijos y de muchos a tu alrededor. Pero primero, quiero que sepas esto. Hay una fuerza escondida en ti que el mundo no comprende, pero el cielo sí reconoce. No eres una víctima. Eres un testimonio vivo. No estás sobreviviendo. Estás forjando destino. A veces, lo que parece una pérdida es la forma más contundente en la que Dios decide mostrarse como Padre verdadero. Él no suplanta al hombre ausente con cualquier cosa. Él se presenta él mismo. Y eso cambia todo. Hoy quiero llevarte por un recorrido espiritual, donde descubriremos cómo Dios ha usado, una y otra vez, a mujeres solas, rechazadas o marginadas, para establecer cosas eternas. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a llorar juntas. Vamos a aprender. Pero, sobre todo, vamos a romper con la mentira de que tu maternidad es a medias. Dios no trabaja con mitades. Él toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en instrumento de su gloria. Pero antes de entrar en el estudio, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios, con fe, una frase que marcará esta etapa. Hoy decido confiar en el plan de Dios para mí y mis hijos. Escribirlo no es solo una acción simbólica. Es un acto de compromiso, una declaración espiritual. Un amén público que testifica delante del cielo que tú estás lista para ser usada como Él quiere. También te animo a que le des me gusta a este video. No por números, sino porque cuando lo haces, el algoritmo de YouTube lo lleva a otras madres que hoy están orando por una señal. Al hacerlo, tú te conviertes en un canal de bendición para otras mujeres que, como tú, están luchando en silencio. Y si ya lo hiciste, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad donde hablamos con verdad, sin adornos, sin máscaras, pero con la palabra como guía. Y por favor, comparte este mensaje con tres personas. Una amiga que está criando sola, una hermana de la iglesia que se siente invisible, y alguien que quizás no te lo ha dicho, pero está a punto de rendirse. No sabes lo que puede provocar un video como este. No sabes lo que puede despertar un mensaje claro cuando todo a su alrededor parece confusión. Si aún no te has suscrito, este es el momento. porque este canal no es entretenimiento, es alimento, es dirección, es consuelo para corazones que han sido fuertes por fuera, pero que muchas veces se sienten rotos por dentro. Y aquí, cada semana, Dios está hablando. Está respondiendo oraciones. Está restaurando el alma y encendiendo la fe. Muchos de los que siguen este canal lo hacen porque no tienen una iglesia cerca, porque no siempre encuentran pastoreo con sensibilidad. Y aquí, en cada palabra, hay guía, hay discernimiento, hay verdad. Por eso es tan importante que comentes, que te quedes hasta el final y que actives la campanita. Porque este canal no es mío. Es de todos los que Dios está levantando en lo secreto para hacer cosas poderosas en lo visible. Quiero decirte también que la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que puede romper un ciclo espiritual que quizás lleva años afectando tu hogar. Así que quédate, escucha con atención, porque si el Espíritu Santo te trajo hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo que necesitas oír, algo que estaba escondido, algo que será revelado. Y ahora, sí, vamos a comenzar con el estudio. Que el Espíritu Santo nos dirija, nos confronte y nos consuele. Porque Él está aquí, donde tú estás, y quiere hablarte. 1. Agar en el desierto, cuando Dios ve a la Madre Invisible. Génesis 16:1-13. Hay momentos en los que una mujer, en su rol de madre sola, siente que camina por un desierto. No uno literal, sino uno del alma. Un lugar donde no hay respuestas, donde todo pesa, donde la dirección se nubla, donde el corazón grita pero nadie parece escuchar. Y en ese lugar, es muy fácil pensar que Dios ha guardado silencio, que lo que una vive es castigo o consecuencia, que se está sola no solo en la tierra, sino también en el cielo. Pero Dios, cuando parece que calla, está observando cada paso, cada lágrima, cada suspiro. Y cuando Él decide hablar, lo hace para marcar la historia. Agar conoció ese desierto. Era esclava. No fue elegida como esposa, fue usada como solución humana a un problema espiritual. Dio a luz a Ismael en un contexto tenso, lleno de celos, juicios y rechazo. Lo que ella soñaba como una familia, pronto se convirtió en una fuente de dolor. Fue despreciada, expulsada. Caminó sola, con su hijo, por el desierto de Parán, sin provisión, sin promesa, sin refugio, hasta que llegó el momento donde se rindió, donde colocó al niño a un lado para no verlo morir. Y allí, en su quiebre más profundo, el cielo habló. Dios no le habló a Abraham en ese momento. No fue a Sara, fue a Agar, una mujer esclava, marginada. Madres que no eran parte del plan perfecto humano, pero sí del propósito divino. El ángel del Señor se le apareció y la llamó por su nombre. Y no solo le dio agua, le dio palabra, le dio dirección, le dio identidad, le prometió que ese hijo también sería nación, le devolvió dignidad. Y Agar, sin religión, sin templo, sin comunidad, se atrevió a darle un nombre a Dios. Tú eres el Dios que me ve. Eso es lo que muchas madres sin esposo necesitan hoy. Saber que son vistas. No solo observadas. Vistas. Reconocidas. Escuchadas. Atesoradas. Y ese es el mensaje de Agar. Dios ve. Cuando los demás dan la espalda. Cuando la familia te culpa. Cuando la iglesia no entiende. Cuando la sociedad señala. Dios ve. Cuando pones pan en la mesa sin saber cómo. Cuando haces de tripas corazón para no llorar delante de tus hijos. Cuando trabajas, sirves, oras y te partes en mil pedazos por amor. Dios ve. Y no solo ve, responde, envía palabra, manda dirección y transforma un desierto en altar. Porque lo que Agar vivió en ese lugar no fue solo provisión, fue una revelación. ella no salió del desierto con un esposo nuevo, ni con una familia restaurada. Salió con una certeza: Dios me ve. Y con eso, todo cambió. Quizás tú te has sentido como Agar. Has criado a tus hijos entre escasez y lágrimas. Has sentido que nadie te honra, que el esfuerzo que haces no es valorado, que tu historia no es parte de los testimonios bonitos. Pero hoy, el Espíritu Santo te recuerda que hay una mirada sobre ti que no se aparta ni un segundo, una presencia que camina contigo entre las sombras, una voz que, cuando el mundo te expulsa, te llama por tu nombre y te revela propósito. Y hay algo poderoso en este relato. Agar no estaba buscando a Dios. Ella no estaba en ayuno, ni en una sinagoga, ni leyendo escrituras. Ella estaba sobreviviendo, huyendo, llorando, y fue ahí donde el cielo bajó. Eso nos enseña que Dios no se limita a lo religioso. Él va a donde está el quebranto. Él no necesita una cita previa. Él invade el momento exacto donde tu alma está por colapsar. Y ahí, justo ahí, Él te levanta. No creas la mentira de que, por estar sola, Dios te usará menos. O que tienes que esperar a tener una familia completa para ser instrumento en sus manos. Agar estaba sola, pero su obediencia, su fe, su permanencia marcaron el futuro de generaciones. Y aunque no fue perfecta, aunque cometió errores, aunque fue producto de una mala decisión humana, Dios escribió su historia con tinta celestial. Hoy, Dios quiere escribir la tuya también. No desde lo que perdiste, sino desde lo que Él te prometió. No desde tu debilidad, sino desde su mirada. Él quiere que sepas que tu maternidad no es una carga secundaria. Es un ministerio, es una puerta a lo sobrenatural, es una asignación divina. Cuando tú levantas a tu hijo, lo estás levantando con un llamado. Cuando oras por él en la madrugada, estás marcando generaciones. Cuando eliges trabajar limpiamente, aunque la necesidad apriete, estás construyendo herencia espiritual. Y cuando te detienes a escuchar este mensaje, estás diciendo: Señor, aquí estoy. No entiendo todo, pero creo que tú me ves. Y sí, Él te ve y te llama por tu nombre, no como madre soltera, no como víctima, sino como elegida, como columna, como profeta en tu casa, como guerrera, como instrumento, como hija. Lo que viviremos en el siguiente mensaje es crucial. Veremos cómo Dios usó a otra mujer sola para abrir el camino a una redención que cambiaría el curso de la historia. Y cuando lo veas, vas a entender que tu historia también puede tener ese poder. 2. Ruth y Noemí. Cuando la fidelidad reemplaza la figura paterna. Ruth 1:4. Hay una verdad que no todos reconocen, pero que el cielo honra en lo secreto. Una mujer fiel en medio del dolor puede cubrir el vacío más grande que deja un padre ausente. Porque la fidelidad, cuando nace del espíritu y no de la costumbre, se convierte en una fuerza que construye legado donde antes solo había ruinas. Ruth lo sabía. Y sin saberlo, estaba caminando hacia el cumplimiento de un propósito eterno, sin tener a su lado ni esposo, ni hijo, ni seguridad. Solo una decisión firme y una fe que no la abandonó. Ruth no tenía razones humanas para quedarse con Noemí. Era joven, viuda, moabita. Estaba ligada a una suegra anciana, sin bienes ni dirección. Pero cuando todo a su alrededor decía: regresa, empieza de nuevo, busca tu vida, ella escogió el camino de la fidelidad, no a una tradición, no a un lugar, sino a una persona rota, necesitada, amargada. Y allí, Dios comenzó a escribir una historia que cambiaría no solo la vida de Ruth, sino la genealogía de la redención. El viaje de una madre sola también se parece a eso. Es caminar cuando todo invita a detenerse. Es quedarse cuando otros eligen huir. Es ser refugio cuando tú misma necesitas uno. Es mirar a tus hijos a los ojos y decirles: no tengo todas las respuestas, pero tengo a Dios. Y si Él está con nosotros, no vamos a caer. Ruth encontró en Noemí a una figura materna quebrada, sin dirección, envuelta en una nube de duelo. Pero en lugar de exigirle lo que no podía darle, le entregó lealtad. Le entregó presencia. Le entregó compañía. Y muchas veces, eso es lo que una madre sin esposo necesita recordar. Que tu presencia constante, tu oración en silencio, tu capacidad de sostener cuando todo tiembla, es más poderosa que mil palabras bonitas o discursos vacíos. Pero hay algo más profundo aquí. Ruth no tenía hijos aún, no tenía plan. Pero Dios la miró y dijo: tú eres digna de redención. Y preparó a vos, no como un premio, sino como parte del plan. Porque cuando una mujer camina en fidelidad, incluso sin apoyo humano, Dios activa recursos que estaban escondidos. Noemí lo había perdido todo. Ruth lo había dejado todo. Pero en esa conexión de lealtad entre ambas, Dios abrió un nuevo capítulo. Vos representa esa redención, que no siempre viene como lo imaginamos. No es solo una nueva relación o una solución financiera. Es una temporada nueva donde lo que parecía perdido se transforma en semilla. Ruth, la extranjera sin respaldo, termina siendo parte del linaje de David y más adelante, del Mesías. Eso nos grita algo. Tu obediencia en el presente está conectada con propósitos que ni siquiera imaginas. Y tus hijos, aunque hoy no lo veas, pueden ser parte de una historia de redención si decides permanecer, como Ruth, fiel cuando todo parece desmoronarse. Y tú podrías decir: pero yo no tengo una Noemí a mi lado. O yo no tengo un Booz que venga a cubrirnos. Pero sí tienes al Dios de Ruth. Y eso basta. Porque cuando decides seguir su voz, cuando eliges perdonar, amar, construir, servir, orar, estás escribiendo una historia que otros van a leer en el futuro. Tus hijos, tus nietos, las personas que te observan sin decirlo. Estás dejando una huella. Ruth no gritó su fe, no se impuso, no proclamó, solo caminó, sembró y esperó. Y Dios honró cada paso. Honró su silencio, honró su servicio, honró su espera. Y hoy tú estás leyendo sobre ella miles de años después, porque una mujer sola fue fiel en su duelo. Y eso transformó el futuro de generaciones. Tal vez tú no te ves como alguien importante. Quizás sientes que solo sobrevives, que estás haciendo lo mejor que puedes, que muchas veces no sabes cómo actuar ni a quién acudir. Pero déjame decirte algo que el Espíritu me mostró mientras preparaba este mensaje. Tu fidelidad es vista. Tu constancia en lo oculto es escrita. Tu lucha es reconocida. Y en el momento correcto, Dios enviará personas, recursos, bendiciones y oportunidades que estaban reservadas exclusivamente para ti. Y no será porque hiciste todo perfecto, sino porque no soltaste su mano, porque te mantuviste, porque seguiste amando aunque no recibieras amor, porque seguiste sirviendo cuando no eras reconocida, porque seguiste creyendo cuando todo te decía que no valía la pena. Y ahí, en ese lugar donde nadie ve, Dios te ha estado observando, preparando, refinando. Y cuando Él dice: es tiempo, lo que parecía estéril florece. Ruth fue redimida, sí, pero Noemí también. Aquella mujer que dijo: llámenme Mara, porque Dios ha sido duro conmigo, terminó con un nieto en sus brazos. Un bebé que sería semilla de rey. Y eso también es para ti. Quizás tú te sientes amargada. Sientes que lo perdiste todo. Pero Dios no ha terminado contigo. Él te va a sorprender. Y lo hará a través de lo que tú menos esperas. A través de tu lealtad. A través de tu entrega. A través de tu historia. El siguiente mensaje va a abrir una dimensión diferente. Vamos a ver cómo el llanto de una madre abandonada puede mover el cielo entero. Y cómo Dios escucha no solo lo que dices, sino lo que callas. Prepárate. Porque viene algo profundo. 3. Ana y su oración silenciosa. Cuando la madre estéril gesta profecía. Primero Samuel 1. Nosotros vemos a Ana como la madre del profeta Samuel. Pero antes de ser madre, fue una mujer ignorada. Antes de recibir promesa, vivió humillación. Antes de que su vientre se abriera, su corazón tuvo que romperse. Porque hay oraciones que no nacen de la costumbre, sino de una desesperación tan profunda que se vuelve sagrada. Ana no tenía hijos. Era amada por su esposo, pero aún así cargaba una vergüenza que no podía explicar. No era solo dolor físico, era espiritual, era social, era íntimo. En aquella época, no tener hijos era sinónimo de maldición. Pero lo que el mundo no sabía es que Dios estaba reservando su vientre para un propósito más alto que el de una maternidad común. Penina la provocaba, se burlaba, le recordaba su falta, y Ana callaba, lloraba, oraba. Y en ese proceso, algo comenzó a cambiar en su interior. Porque el clamor no solo fue por tener un hijo, fue por entregarlo. Su oración no fue egoísta, fue rendida. Le dijo a Dios, «Si tú me das un hijo, yo te lo devolveré». Eso cambió todo. El cielo respondió a una oración que no solo pedía, sino que ofrecía. Y cuando una mujer decide no solo pedir, sino consagrar, Dios escucha de forma distinta. Hay madres hoy que no pidieron criar solas, que no planearon este camino, que no entendieron cómo se desarmó todo. Pero están aquí, como Ana, con un corazón desgarrado, sin saber qué más hacer, buscando respuestas. Y Dios no las rechaza. Él se inclina, porque la oración de una mujer que sufre por sus hijos no queda sin respuesta. Puede tardar, puede parecer que el cielo calla, pero Él escucha incluso lo que no se pronuncia. Ana oró en silencio. No gritó. No mostró una fe extravagante. Su boca se movía, pero no se oía su voz. Y aún así, Dios oyó. Eso nos enseña algo vital. No necesitas tener las palabras correctas. Solo necesitas un corazón rendido. Él entiende tus lágrimas. Él recoge tus suspiros. Él sabe cuándo tu alma no puede más. Y ahí, justo ahí, comienza su intervención. Cuando Samuel nació, no fue simplemente un niño. Fue un profeta. Fue un juez. Fue la transición entre dos eras. Fue la voz de Dios, en un tiempo donde todos hacían lo que querían. Y todo comenzó en el vientre de una mujer que fue despreciada. Eso nos dice que no importa si otros no te reconocen. No importa si tus circunstancias parecen gritar fracaso. Si estás conectada con el cielo, si tu oración está alineada con su propósito, lo que nacerá de ti tendrá peso eterno. Tú también estás gestando algo. Aunque no lo veas aún, aunque parezca que solo sobrevives, cada oración tuya es semilla. Cada vez que cubres a tus hijos con oración, cada vez que los instruyes, cada vez que decides ser firme, aunque estés cansada, estás sembrando un legado que un día va a dar fruto. Y ese fruto no será común. Será respuesta. Será ministerio. Será impacto. Ana no retuvo a su hijo. Lo llevó al templo. Lo entregó. Y eso es otro acto profundo que muchas madres viven. Hay que aprender a soltar lo que Dios da, no aferrarse por miedo, no controlar por ansiedad. Entregar a nuestros hijos a la voluntad de Dios es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más poderosas. porque solo en sus manos ellos están seguros. Y aunque no podamos estar con ellos en todo momento, el Espíritu sí puede. Y aquí hay una clave. Ana visitaba a Samuel cada año. Le llevaba un manto nuevo. Eso significa que no se desentendió. No abandonó. No soltó y desapareció. Se mantuvo presente, silenciosa, constante, amorosa. Y eso es lo que muchas madres hacen hoy. Aún sin esposo, sin respaldo humano, siguen presentes. Siguen amando. Siguen proveyendo. Siguen orando. Y esa fidelidad será recompensada. Dios bendijo a Ana con más hijos después de Samuel. Porque cuando entregas lo que más amas, Dios multiplica. Y no solo en número, sino en propósito. Hoy, tal vez tú te sientes vacía. Quizás aún no ves fruto. Pero si sigues orando, aunque sea en silencio, si sigues creyendo cuando todo se pone oscuro, si sigues entregando tus hijos a Dios cada día, el cielo se moverá. Este es el tiempo en que Dios está despertando a mujeres que oran como Ana, que no necesitan espectáculo, que no buscan aplausos, que no esperan condiciones ideales. Solo se arrodillan, claman y creen. Y esa fe silenciosa está levantando una generación de Samueles, hijos sensibles a la voz de Dios, hijos que marcarán diferencia en medio del caos, hijos que no nacen por casualidad, sino por clamor. Y ahora quiero decirte esto. No subestimes el poder de tus oraciones. No importa si no te aplauden. No importa si nadie lo ve. Dios sí lo ve. Y Él está usando tu intercesión como una herramienta profética. Tus hijos pueden ser respuesta para alguien más. Pueden ser boca de Dios. Pero todo empieza contigo. Con tu entrega. Con tu fidelidad, con tu fe. El próximo mensaje nos va a revelar cómo una mujer viuda, con apenas recursos, fue capaz de sostener la obra de Dios y ver milagros que cambiaron su destino. 4. La viuda de Sarepta. Cuando Dios bendice lo poco que queda. 1 Reyes 17:8-16. Hay momentos en la vida de una madre sin esposo en los que no queda nada. Ni fuerzas, ni respuestas, ni pan en la mesa. Solo queda lo poco. Y lo poco muchas veces no alcanza. No alcanza el tiempo, no alcanza el ánimo, no alcanza el dinero, no alcanza la fe. Pero es justamente en ese punto donde el cielo hace su jugada más impactante. Porque mientras el mundo dice que con poco no se puede construir nada, Dios dice, «Entrégame lo que tienes». Y yo lo haré eterno. La viuda de Sarepta vivía en tiempos de hambre. No tenía esposo, solo un hijo, y una pequeña porción de harina y aceite. Lo suficiente para una última comida antes de morir. No era una mujer rica, ni influyente, ni siquiera israelita. Era extranjera, marginada, silenciosa. Nadie la habría escogido para protagonizar un milagro. Nadie. Excepto Dios. Porque cuando Él quiere mostrar su poder, no busca escenarios grandes ni multitudes. Busca corazones dispuestos. Y ella, sin saberlo, estaba por cambiar su destino con un acto de fe. El profeta Elías llegó a su casa por orden divina. No como mendigo, sino como prueba. Le pidió agua primero, luego pan. Y ella, con la voz quebrada, le explicó que no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite, y que eso era para ella y su hijo. Era su último acto de maternidad, alimentar a su hijo antes de entregarse al fin. Pero Elías habló con la autoridad de Dios. «Hazme primero una torta pequeña, y después harás para ti y tu hijo, porque así ha dicho Jehová». Aquí hay una enseñanza profunda. Cuando Dios pone algo en tus manos y te pide fe, no está robándote lo poco. Está multiplicándolo. Porque Él no quiere que sobrevivas a medias. Quiere que experimentes su provisión sobrenatural. Y para eso, te pide que confíes, que pongas primero su voz, que arriesgues lo que tienes en función de lo que él te promete. La viuda obedeció. No lo entendió del todo, pero obedeció. Y allí ocurrió el milagro. La harina no escaseó. El aceite no disminuyó. Día tras día, mes tras mes, hasta que terminó la sequía. Su olla se convirtió en símbolo de fidelidad. Su aceite en señal de pacto. Porque lo que parecía el final fue el comienzo. Muchas madres hoy están en ese punto. Creen que ya no hay más. Que todo está contado. Que sus recursos se acabaron. Que su fe está al límite. Pero Dios está diciendo, entrégame tu poco, y yo lo haré abundancia. Dame tus minutos de oración, tu ternura en medio del caos, tu decisión de seguir adelante. Porque cuando das lo poco con fe, Dios se encarga del resto. Y hay un detalle hermoso en esta historia. La viuda no solo recibió pan, recibió una presencia constante en su hogar. El profeta se quedó allí. Eso nos muestra que cuando abrimos espacio para la fe, no solo recibimos milagros, sino compañía divina. Dios no te visita, se queda. No te da una solución temporal, se convierte en parte de tu proceso. Más adelante, su hijo enfermó y murió. Y ella, en su dolor, confrontó al profeta. ¿Viniste a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo? Fue una reacción humana, de una madre que ya había perdido mucho. Pero Elías oró, y Dios devolvió la vida al niño. Porque lo que comenzó como un milagro de provisión, se transformó en un milagro de resurrección. Esto es clave. Cuando permites que la voz de Dios entre a tu casa, los milagros no se detienen en la despensa. Abarcan tu familia, tu historia, tu herencia. Dios no solo quiere que sobrevivas. Quiere que veas vida donde antes solo había muerte. Quiere que experimentes restauración. Porque tus hijos no son solo responsabilidad tuya. Son herencia suya. La viuda no tenía nombre en la historia. Era una más, pero su fe quedó escrita en las Escrituras. Porque lo poco, en manos de Dios, no es poco. Es semilla de eternidad. Hoy, tú también puedes estar escribiendo historia, con tu fe silenciosa, con tu obediencia cuando nadie te aplaude, con tu capacidad de sostener lo que queda y entregarlo con esperanza. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar, como ella, que cuando creyó, lo imposible sucedió, que cuando obedeció, lo eterno la visitó. Que cuando se arriesgó, su casa se transformó en altar. Hoy, Dios quiere que sepas que tu casa, aunque pequeña, puede ser ese lugar. Que tu historia, aunque rota, puede ser usada. Que tus manos, aunque cansadas, aún pueden sembrar futuro. El próximo mensaje será más profundo. Veremos cómo una mujer sin esposo, en medio de una situación crítica, intercede por su casa y su clamor abre una puerta espiritual que cambiará su entorno para siempre. 5. La tsunamita y el profeta. Cuando una madre sin esposo activa lo sobrenatural, Daniel Reyes 4:8-37, no hay escena más poderosa que una madre que decide no resignarse, que lo ha perdido todo, pero se niega a enterrar la promesa, que aún con el dolor pegado a la piel, camina hacia lo sagrado sin soltar la fe. Así era la tsunamita. Una mujer notable, sin nombre registrado, pero con una fe que rompía moldes. No estaba casada, o si lo estaba, su esposo no tenía voz en la historia. La protagonista fue ella, una mujer que entendió algo clave. Cuando preparas espacio para lo espiritual, lo sobrenatural entra por la puerta. Ella le abrió su casa al profeta Eliseo. No lo hizo para recibir, lo hizo por honor. Le preparó un cuarto, una mesa, una lámpara. pequeños gestos que hablaban de una grandeza invisible. Porque lo espiritual no se mide en tamaño, sino en disposición. Y ella, con su actitud, activó algo en el corazón de Dios. Porque quien honra la presencia, atrae la promesa. Eliseo, movido por su generosidad, le dijo: «El año que viene, para esta fecha, tendrás un hijo». Ella no pidió eso. De hecho, su respuesta fue reveladora. «No engañes a tu sierva». Porque cuando una mujer ha sufrido tanto, incluso las promesas suenan peligrosas. Pero la promesa se cumplió. El niño nació, creció, y un día, sin previo aviso, cayó enfermo en el campo y murió. La madre, lejos de colapsar, tomó una decisión que cambiaría todo. Subió al niño al cuarto del profeta. Lo puso en el lecho de la unción. Cerró la puerta. Y salió a buscar a Eliseo. No gritó. No se victimizó. No anunció la tragedia. Solo dijo: «Todo está bien». Porque su fe no se basaba en lo que veía, sino en lo que conocía de Dios. Y aquí hay una lección vital para cada madre que enfrenta pérdidas, crisis, tormentas o diagnósticos sin esperanza. La tsunamita no negó el dolor, pero tampoco permitió que el dolor dictara su destino. Ella entendía que, si Dios dio la promesa, Dios podía restaurarla. Y cuando se encontró con el profeta, se postró a sus pies. No exigió, no acusó, solo se aferró. Y su clamor silencioso movió el corazón del profeta y el de Dios. Eliseo fue a su casa, subió al cuarto, se tendió sobre el niño, oró, luchó en el espíritu, y el niño resucitó. No por magia, no por casualidad, sino por la fe activa de una madre que se negó a aceptar el final. Esta historia nos enseña que la intercesión de una madre sin esposo puede abrir el cielo sobre su casa. Que su autoridad espiritual no depende de una estructura familiar perfecta, sino de una relación profunda con Dios. Que cuando una madre decide creer, la muerte tiene que retroceder. Y no se trata solo de muerte física. Hay hijos hoy muertos en vida, en drogas, en depresión, en resentimiento, en abandono. Pero si hay una madre que sube al cuarto de la presencia, que pone a su hijo en oración, que cierra la puerta al ruido del mundo y se aferra al altar, entonces lo muerto puede vivir. Lo perdido puede regresar, lo quebrado puede ser restaurado. Porque el corazón de una madre rendida tiene poder para sacudir los cielos. Y hay otro detalle impactante. La tsunamita no usó su historia para buscar fama. No pidió reconocimiento. No buscó ser exaltada. Su testimonio fue su vida. Ella se convirtió en referencia de fe silenciosa, de autoridad espiritual, de madurez emocional. Su ejemplo atraviesa generaciones y sigue hablando hoy a madres como tú, que caminan con heridas abiertas, pero con los ojos puestos en lo eterno. Tal vez tú estás como ella. Has vivido promesas que luego se apagaron. Has recibido palabras que hoy parecen lejanas. Has albergado sueños que murieron en tus brazos. Pero Dios no ha terminado contigo. Él te está llamando a subir de nuevo al lugar de fe. A cerrar la puerta. A postrarte, a orar con firmeza, a creer sin reservas. Porque lo que Él prometió, lo puede revivir. La tsunamita no hizo milagros, solo preparó espacio, solo honró la presencia, solo creyó. Y eso bastó. Tú también puedes hacer eso. Tal vez no tengas todos los recursos, pero tienes fe. Tienes una boca que ora, un corazón que ama. Una voluntad que decide. Y eso, en las manos correctas, es dinamita espiritual. Y si hoy estás cansada, si sientes que ya no puedes más, mira a la tsunamita. No porque su historia fue fácil, sino porque su respuesta fue firme. Ella no dejó que la muerte definiera su final. No enterró lo que Dios prometió. Lo subió al altar. Y eso lo cambió todo. En el siguiente mensaje, exploraremos cómo el corazón de una madre, aunque haya sido abandonado por todos, puede ser restaurado por Dios en el lugar más inesperado. 6. Agar en el desierto. Cuando Dios escucha a la madre rechazada, Génesis 16 y 21, hay dolores que no tienen nombre. El de una madre que es rechazada, usada, descartada y lanzada al desierto con su hijo, sin agua, sin techo, sin dirección. Eso vivió Agar, una sierva egipcia. No era la esposa, no era la favorita. Fue la que usaron para resolver un problema de fe. Fue la solución humana a una promesa divina que aún no se cumplía. Pero luego, cuando su presencia se volvió incómoda, la expulsaron. La mandaron lejos, con un niño y una vasija de agua, como si eso fuera suficiente. Y quizás tú también te has sentido así, rechazada, excluida, empujada por quienes prometieron protegerte, obligada a empezar de nuevo cuando lo único que querías era quedarte donde estabas, y con hijos en brazos, sin explicaciones, sin justicia. Pero esta historia tiene algo que transforma el abandono en esperanza, porque en el desierto, donde nadie más escucha, Dios escucha. Agar caminó hasta que no pudo más. El agua se acabó. El niño lloraba. Y ella lo dejó bajo un arbusto para no verlo morir. Se alejó, se sentó a cierta distancia y alzó la voz. No para culpar, solo para llorar, solo para rendirse, solo para decir, ya no puedo más. Y fue ahí, en esa rendición total, que el cielo respondió. Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Esas palabras son claves. ¿Dónde está? No donde debería estar. No donde otros creen que debería haber llegado, sino en el punto exacto de su dolor, en el lugar de su ruptura, en el suelo de su desesperanza. Dios no esperó que Agar orara con palabras correctas, ni que demostrara una fe perfecta. Solo necesitó su quiebre sincero y su rendición profunda. Y el ángel del Señor le habló. Le abrió los ojos. Y allí, frente a ella, había un pozo de agua. No cayó del cielo. Estaba ahí todo el tiempo. Pero la angustia no la dejaba verlo. Porque cuando estamos atrapadas en el miedo, muchas veces no vemos las salidas que ya están delante de nosotras. Pero Dios no solo provee, también abre nuestros ojos para ver. Esa agua no solo salvó a Ismael, también le devolvió la fuerza a Agar, la empoderó, la reconectó con su maternidad. Porque muchas veces lo que una madre necesita no es solo recursos, sino claridad, poder ver con los ojos del alma, poder recordar que Dios no ha terminado, que hay futuro, incluso en el desierto. Y aquí viene lo más impactante. Dios no solo los sostuvo, hizo de Ismael una gran nación, le dio propósito, le dio destino. A ese niño que nació fuera del plan, pero no fuera del amor de Dios. A ese hijo que muchos despreciaron, pero que Dios bendijo. Porque el Señor no actúa según los esquemas humanos. Él ve el corazón. Él honra a quien clama. Agar llamó al Señor con un nombre que nadie había usado antes. El Roi, que significa el Dios que me ve. Y esa revelación es poderosa. Porque cuando te sientes invisible, ignorada, olvidada por todos, Él te ve. Y no solo te ve, te llama, te guía, te levanta. Hoy hay muchas mujeres que son como Agar. No tienen un hogar completo. No tienen respaldo familiar. No tienen respuestas fáciles. Solo tienen hijos y un corazón cansado. Pero eso, en las manos de Dios, es suficiente. Él ve tu esfuerzo. Él escucha cuando lloras por ellos. Él reconoce tu entrega en silencio. Y Él abrirá tus ojos para mostrarte que el pozo está más cerca de lo que creías. Dios no transformó el desierto en jardín, pero sí trajo agua al desierto. Eso significa que no siempre cambiará el escenario, pero siempre traerá sustento. Siempre traerá alivio. Siempre traerá dirección. Porque donde está Dios, el desierto no mata. El desierto forma, revela, consolida y lanza al futuro. Agar no volvió a casa, no recuperó su posición, pero caminó hacia un nuevo destino con la certeza de que Dios estaba con ella. Y eso cambió todo, porque una madre empoderada por Dios no necesita que todo sea perfecto, solo necesita su presencia. Tú también puedes caminar con esa certeza. Puedes levantar a tus hijos en medio de la escasez. Puedes orar con lágrimas y saber que alguien te escucha. Puedes estar sola y no estar abandonada. Porque el mismo Dios que vio a Agar, hoy te ve a ti. En el siguiente mensaje, descubriremos cómo una mujer humillada públicamente fue restaurada delante de todos, y cómo esa restauración sanó no solo su historia, sino también su comunidad. 7. La mujer encorvada, cuando la dignidad se levanta delante de todos, Lucas 13:10-17. Había pasado 18 años mirando al suelo, no por vergüenza, sino por una condición física que la obligaba a vivir encorvada. Día tras día, su columna vencida la mantenía doblada. No podía ver el cielo. No podía mirar de frente a nadie. Su cuerpo había sido vencido por algo que no era visible. No era una herida externa. Era una opresión interna. Un espíritu de enfermedad. Una carga invisible que deformaba su forma de andar, su manera de vivir, su postura ante la vida. Y sin embargo, iba al templo. No dejó de buscar a Dios. No dejó de estar presente. No dejó de acercarse, aunque lo hiciera con la mirada baja y el cuerpo quebrado. Esta mujer no tenía esposo. No se menciona familia ni hijos. Estaba sola. Como muchas madres que han sido doblegadas por los años, por el abandono, por la tristeza, por el peso de una vida que no fue como soñaban. Y allí estaba, en la sinagoga, en silencio, invisible entre la multitud, hasta que Jesús la vio. No fue ella quien lo buscó, fue Él quien la notó. Porque cuando caminas años con dolor silencioso, el cielo lo registra. Cuando no te quejas, pero tampoco dejas de acudir a la presencia, Jesús se detiene por ti. La llamó. No le preguntó nada. No la examinó. No esperó una petición, solo declaró: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso sus manos sobre ella. Y en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Se enderezó. Por primera vez en 18 años, pudo ver el cielo. Pudo mirar a los demás sin esconderse. Pudo caminar sin vergüenza. No solo fue sanada físicamente, fue restaurada emocional y espiritualmente. Porque cuando Dios interviene, no solo toca lo que duele, sino que devuelve la dignidad. Y eso es lo que muchas mujeres necesitan hoy. Madres solas, agobiadas por la carga de criar, de trabajar, de sobrevivir, de sanar heridas pasadas mientras siguen construyendo futuro. Mujeres que se han acostumbrado a andar encorvadas, no solo en cuerpo, sino en alma, mirando siempre hacia abajo, viviendo en modo supervivencia, con la culpa de lo que no pudieron dar, con el dolor de lo que perdieron, con el peso de lo que nunca recibieron. Jesús interrumpió el culto por ella. Detuvo todo para restaurarla. Porque para Dios no hay nadie invisible. No hay historia irrelevante. No hay dolor que pase desapercibido. Él sabe cuánto te cuesta, cuánto finges estar bien, cuántas veces sonríes por fuera mientras por dentro te preguntas si podrás seguir. Y cuando Él decide tocarte, nada vuelve a ser igual. La sinagoga se escandalizó. Algunos se ofendieron porque la sanación ocurrió en sábado. porque la religión se incomoda cuando el amor rompe protocolos. Pero Jesús no pidió permiso. No dio explicaciones. Solo dijo, ¿no se le debía desatar aunque sea sábado? Porque cuando una mujer ha estado atada por tanto tiempo, la prioridad de Dios no es la estructura, es la libertad. Y eso es para ti también. Hay cadenas que no se ven, pero que te impiden avanzar. Hay voces que repiten que no puedes, que ya es tarde, que no mereces más, que eso es lo que te tocó. Pero el cielo no lo ve así. Dios te llama hija de Abraham, heredera, amada, digna. Y cuando Él dice que eres libre, no hay sistema, ni historia, ni pasado que lo contradiga. La mujer encorvada no pidió nada. No se defendió. No justificó su presencia. Solo estuvo. Y eso es suficiente. Estar. Acudir. No soltar la fe. No dejar de buscar. Aunque sea arrastrándote. Aunque sea con dolor. Aunque parezca que nada cambia. Porque llegará el momento en que Él dirá tu nombre. En que su mano tocará justo lo que más duele. Y cuando eso pase, levantarás la cabeza. Ella glorificó a Dios. No por costumbre, sino porque ya no era la misma. Su forma de caminar cambió. Su postura cambió. Su historia cambió. Y tú también puedes vivir eso. Puedes salir del lugar donde estás sin alzar la voz, pero con una espalda erguida. Con una convicción nueva, con una paz que no viene del mundo, sino de saber que el Creador te vio, te llamó y te restauró. Hay mujeres que han criado a sus hijos dobladas, llevando peso que no les correspondía, sosteniendo cargas que no pidieron, cumpliendo roles dobles sin reconocimiento, y aún así no dejaron de amar, no dejaron de orar, no dejaron de estar. Y esa fidelidad tiene recompensa, porque Dios honra a las que permanecen. Y si tú sientes que llevas demasiado tiempo encorvada por la vida, este es tu momento. El Maestro ya te vio. Está caminando hacia ti. Su palabra va a soltar lo que te ata. Y lo que parecía una historia finalizada, será el comienzo de una etapa nueva, una donde no cargarás soledad, sino propósito. No cargarás culpa, sino gracia. No cargarás cansancio, sino gozo. El próximo mensaje nos lleva a la historia de una madre extranjera que rompió barreras para alcanzar misericordia y cómo su perseverancia cambió el destino de su hija. 8. La mujer cananea. Cuando una madre sin respaldo humano conmueve el corazón de Dios. Mateo 15:21-28. No era judía. No era parte del pueblo, no tenía título espiritual, ni linaje bíblico. Era una mujer extranjera, una madre desesperada, una figura incómoda para los discípulos. Gritaba, suplicaba, interrumpía, no seguía el protocolo, pero su dolor no conocía límites. Su hija estaba atormentada por un espíritu inmundo. Y cuando una madre ve a su hija en cadenas, no le importa parecer inoportuna, ni molesta, ni escandalosa. Solo clama, solo pelea. Solo cree que si hay un mínimo de posibilidad de ayuda, ella la va a buscar con todo lo que tiene. Jesús había salido de territorio judío y entrado a la región de Tiro y Sidón, tal vez para descansar. Pero allí, esta mujer apareció en escena. «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí», gritó. Ella, sin pertenecer a la promesa, habló como si fuera heredera. Lo llamó con un título mesiánico. Se dirigió a él como lo haría una israelita. Porque la fe no necesita permiso. La fe verdadera se atreve, aunque no tenga invitación. Los discípulos querían que la despidiera. Les incomodaba su insistencia. Pero ella no se detuvo. Jesús, al principio, no le respondió palabra. Y eso puede parecer duro. Silencio, cuando lo que más necesitas es una señal. Pero ese silencio no era desprecio. era una pausa que pondría a prueba la determinación. Porque hay milagros que solo se activan con fe persistente. Ella se postró, lo adoró y dijo, «Señor, socórreme». No hizo una oración larga. No explicó su historia. Solo se arrodilló con el corazón abierto. Y Jesús le respondió con una frase que habría hecho retroceder a cualquiera. «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Pero ella no se ofendió. No se fue. No se sintió humillada. Porque una madre que clama por su hija no se distrae con lo que otros verían como una ofensa. Ella respondió con humildad y sabiduría. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Y esa respuesta cambió todo. Jesús se admiró. Exclamó, «¡Oh, mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres». Y desde ese instante, su hija fue liberada. No hubo más tormento, no hubo más opresión, porque la fe de una madre rompió barreras culturales, religiosas y espirituales. Fue una fe que no necesitó permiso para entrar en la promesa, una fe que se negó a rendirse. Muchas madres hoy viven como extranjeras en sus propios entornos. No encajan, no son entendidas. Luchan con realidades duras, hijos enfermos, situaciones espirituales pesadas, abandono, escasez, y muchas veces se sienten como esta mujer, ignoradas, rechazadas, vistas como una molestia. Pero esta historia grita una verdad eterna. Dios responde a la fe valiente, a la fe que insiste, a la fe que no se ofende, que no se cansa, que no negocia la libertad de los hijos. Ella no tenía respaldo humano. Nadie intercedía por ella. Ningún líder espiritual la acompañaba. No había esposo a su lado. Solo su voz, solo su clamor, solo su convicción de que si Jesús estaba allí, no se iría sin su toque. Y eso la convirtió en una de las pocas personas en la Biblia a las que Jesús elogió por su fe. No por su teología, no por su religión, por su fe. Y tú también puedes tener esa fe. La que no se rinde cuando el cielo parece callar. La que sigue orando aunque los demás te digan que es inútil. La que adora mientras otros juzgan. La que responde con sabiduría cuando la vida parece negarte lo que esperas. Porque Jesús sigue escuchando a madres como tú, a mujeres que claman por sus hijos, que creen por su liberación, que no aceptan el diagnóstico, que no bajan los brazos. La mujer cananea no fue parte del pueblo de Israel, pero fue parte del corazón de Dios. Ella nos recuerda que la fe verdadera no tiene pasaporte. Solo necesita entrega. Solo necesita enfoque. Solo necesita un corazón que no se detenga. Y si hoy estás luchando por tu hijo, si estás orando por su mente, por su salud, por su alma, sigue. No te rindas. Aunque parezca que el cielo calla, aunque no sientas respuestas inmediatas, Dios te está escuchando. Él se conmueve con tu adoración en medio de las lágrimas. Él se acerca cuando ve que no te vas. Y así como hizo con aquella mujer, responderá. A su tiempo, a su manera. Pero responderá. Con esta historia cerramos los 8 mensajes dedicados a mujeres que sin tener respaldo humano, sin tener estructuras perfectas, fueron protagonistas de milagros porque se atrevieron a creer. Ahora es tu turno. Te invito a que te mantengas firme, que sigas orando, que no te bajes del altar, porque hay una generación de hijos que serán salvos gracias a madres como tú. Vamos a pasar ahora al cierre final del video, con un mensaje que sellará todo este camino espiritual que hemos recorrido juntas. 9. María Magdalena. Cuando Dios levanta a la mujer que todos dieron por perdida. Lucas 8:1-3. Juan 20:1-18. Ella no fue madre según los registros, pero representó a millones de mujeres rotas, rechazadas, juzgadas y descartadas por la sociedad. María Magdalena había sido dominada por 7 demonios. No uno, 7. Eso habla de un dominio completo, de una opresión que había tomado cada área de su vida, su mente, sus emociones, su cuerpo, su entorno. Era una mujer marcada por la oscuridad, por el dolor profundo, por una historia que nadie quería escuchar. Y sin embargo, fue ella la que más cerca estuvo de Jesús en los momentos donde casi todos se alejaron. Jesús no la encontró en el templo. No la halló en las sinagogas. La rescató del lodo, de la marginación, del caos. Le devolvió la paz, la dignidad, el propósito. Y ella, desde entonces, lo siguió. No solo como discípula, sino como testigo. Fue una mujer que sostuvo el ministerio desde el silencio, desde la entrega, desde la gratitud. Mientras muchos dudaban, ella se mantenía. Mientras otros se escondían, ella se quedaba. Porque quien ha sido perdonado profundamente, ama profundamente. María Magdalena estuvo al pie de la cruz. Cuando los discípulos huyeron por temor, ella se quedó. Cuando la esperanza parecía extinguida, ella no se fue. Acompañó el cuerpo sin vida de Jesús. Lloró en la tumba. Fue la primera en llegar aquella mañana. Y eso lo cambia todo. Porque fue a una mujer que había estado poseída por demonios, a quien Jesús eligió para revelarse resucitado por primera vez. No a un sacerdote, no a un apóstol, a una mujer quebrada, restaurada y fiel. Ese momento en el huerto es uno de los más hermosos de toda la Biblia. María lloraba, pensando que alguien se había llevado el cuerpo. Vio a un hombre y creyó que era el jardinero. Le pidió ayuda. Pero cuando él pronunció su nombre, María, todo cambió. Porque solo el Señor puede decir tu nombre de una forma que rompa toda confusión, toda ceguera, todo miedo. Y en ese instante, ella lo reconoció. Este acto tiene una profundidad espiritual inmensa. Dios está diciendo que no importa tu pasado, no importa cuántas veces caíste, ni cuántas voces te han dicho que no eres digna. Cuando Él te llama por tu nombre, tu identidad se restaura. Cuando Él te habla, el dolor retrocede. Cuando Él se aparece en tu historia, lo muerto revive. Y es ahí donde tú entras. Tal vez has cargado culpas que no te corresponden. Tal vez fuiste herida por decisiones del pasado. Tal vez otros te etiquetaron con palabras crueles. Pero si Dios eligió a María Magdalena para ser la primera testigo de la resurrección, también puede usarte a ti, para levantar a otros, para anunciar esperanza, para ser portadora de buenas noticias, porque la fidelidad en el quebranto es más poderosa que el conocimiento sin entrega. Jesús no le dijo a María que volviera a esconderse. Le dijo, «Ve y dile a mis hermanos». La convirtió en mensajera del mensaje más glorioso, porque cuando Dios restaura, también envía. Cuando limpia, también confía. Cuando toca, también activa propósito. Muchas mujeres hoy están esperando que la sociedad les dé permiso para levantarse. Pero ya tienes el permiso del cielo. No necesitas el aplauso de nadie. Solo la voz de Dios llamándote por tu nombre. Y si estás criando hijos, si estás caminando en fe, si estás orando en lo secreto, si estás sembrando con lágrimas, prepárate, porque el cielo va a confiar en ti, porque tú también eres una portadora del mensaje. Tú también eres una testigo de resurrección. María Magdalena no escribió cartas, no fundó iglesias, pero su impacto fue eterno, porque fue fiel. Porque no se movió del lugar donde otros desistieron. Porque entendió que su mayor tesoro no era lo que había perdido, sino a quien había encontrado. Esa es la herencia que puedes dejar. No hace falta que seas perfecta. Solo hace falta que seas valiente, perseverante, apasionada por su presencia. Y si sientes que hay demonios del pasado que quieren volver a tocar tu mente, si el enemigo te recuerda lo que fuiste, respóndele con lo que Dios dijo de ti. Ya no estás poseída, estás escogida, ya no estás destruida, estás restaurada, ya no estás sola. Él te llamó, Él te dio un nuevo nombre, Él confió en ti un anuncio que cambió la historia. Hemos llegado al final de los 8 mensajes. Ahora vamos a concluir con un cierre pastoral poderoso que reúna todo lo vivido en esta jornada espiritual. 10. Un llamado a las mujeres que Dios eligió para lo imposible. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este video no es un simple contenido para pasar el rato. Es una cita divina, un encuentro entre tu alma cansada y el propósito que Dios tiene reservado para ti. Porque después de cada historia, de cada mujer rota, abandonada, marginada o herida, se esconde una verdad que arde como fuego en el corazón del cielo. Dios no te eligió por tu perfección, te eligió por tu disposición. Y si estás aquí, escuchando, llorando, sintiendo que cada palabra te atravesó el pecho, es porque este mensaje lleva tu nombre. Dios te ha estado observando desde hace tiempo. No desde la religión, sino desde el amor. Desde tu habitación vacía. Desde tu cocina mientras cocinas con lágrimas. Desde esa noche en la que nadie te llamó para saber cómo estabas. Desde el hospital. Desde el juzgado. Desde la soledad de criar sin ayuda. Desde el silencio de tus batallas internas. Él ha estado ahí, no para juzgarte, sino para abrazarte. Y hoy te dice, yo te vi, yo te escuché, yo no me olvidé de ti. No importa cuán lejos hayas caído, cuántas veces te hayas roto, ni cuántos errores hayas cometido. Las mujeres de las que hablamos tampoco eran perfectas, pero tenían algo que cambió todo. Una fe que no se rinde. Un corazón que no se apaga. Una necesidad tan profunda que Dios no pudo ignorarla. Y tú también tienes eso. Tienes la capacidad de creer cuando ya nadie cree en ti. Tienes la fuerza de seguir cuando todo te empuja a rendirte. Tienes el alma de una guerrera que camina con cicatrices, pero que todavía levanta los ojos. Hoy Dios no te está pidiendo que entiendas todo. Solo te está pidiendo que no te sueltes, que no calles tu clamor, que no entierres tus promesas, que no te escondas otra vez. Porque hay hijos que necesitan tu intercesión. Hay hogares que serán reconstruidos desde tus rodillas. Hay generaciones que verán la luz porque tú decidiste no rendirte. Este no es el final del video. Es el comienzo de una nueva etapa. Una donde tú eliges caminar derecha, aunque todo a tu alrededor intente encorvarte. Una donde tú decides postrarte como la mujer cananea, no para llorar por lástima, sino para clamar por libertad. Una donde te levantas como Agar, con los ojos abiertos por Dios, para ver el pozo que ya estaba allí. Una donde te reconoces como María Magdalena, no por lo que fuiste, sino por la gloria que ahora portas. Y ahora, antes de que termine este mensaje, quiero hablarte directamente al corazón. Comenta abajo esta frase como una declaración espiritual. Hoy decido no callar más mi fe. Escríbela como una señal de que estás presente, que escuchaste, que no eres invisible. Porque cuando tú comentas, estás activando algo en lo invisible. Estás dejando huella. Estás haciéndole saber al enemigo que aún estás de pie. Y también estás diciéndole a otras mujeres, no estás sola. Aquí estoy yo, también luchando, también creyendo. Comparte este video con 3 personas. Puede ser una amiga, una hermana en la fe, o alguien que Dios te ponga en el corazón. Tal vez ni siquiera sepas por qué debes enviárselo. pero hazlo. Porque lo que para ti es un clic, para ella puede ser el respiro que necesitaba para no rendirse hoy. Tal vez ella está criando sola, llorando en silencio, esperando una palabra como esta. Y tú puedes ser el canal por el cual esa palabra llegue. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No solo por los futuros videos. Hazlo, porque así estás ayudando a que más mujeres, más madres, más hijas del cielo encuentren contenido que edifica, que levanta, que confronta con amor. Este canal es un refugio para las que ya no tienen fuerzas para fingir. Un espacio donde no necesitas ser perfecta para ser abrazada. Un lugar donde la palabra no se predica desde el juicio, sino desde la restauración. Y ahora, no te vayas. Quédate unos minutos en silencio. Permite que esta música que suena de fondo penetre tu alma como una oración sin palabras. Usa este momento para agradecer. No a mí. No a este canal. Agradece al Señor. Dile con tus propias palabras lo que este mensaje provocó en ti. Si puedes, alza tus manos donde estás. Cierra los ojos. Respira. Siente la presencia de Dios envolviéndote como un manto cálido. No cortes esta conexión. Tal vez no tengas todo resuelto, pero hoy tienes algo valioso. Dirección. Tienes una palabra que te recuerda quién eres. Y tienes a un Dios que no solo te mira, sino que te llama por tu nombre. Camina desde hoy como alguien que fue vista, escuchada y elegida. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final. Eres parte de este ministerio, parte de esta familia, parte de lo que Dios está construyendo. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.